en México. Mientras las jornaleras del Valle de San Quintín pagan hasta la mitad de su salario para que les cuiden a sus hijas e hijos, la única guardería para las afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social en la región tiene inscritos a 88 menores de edad y solo uno de ellos es hijo de una trabajadora del campo. Escuchamos el segundo reportaje especial de la serie producida por CIMAC Noticias sobre las condiciones laborales de las jornaleras de San Quintín. Ustedes son los que levantan este Valle de San Quintín y ustedes están siendo valientes en este momento. Le están poniendo el ejemplo no solamente a San Quintín, sino a todo México, al mundo entero. El pasado 17 de abril, la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social del municipio de San Quintín, en el estado de Baja California, al noroeste de México, presentó a legisladores federales un pliego de demandas para mejorar las condiciones de vida de las trabajadoras, entre ellas la creación de más guarderías que se apeguen al horario de una jornalera, que comienza a trabajar desde las 5 de la mañana. Aquí la jornalera tiene que buscar en dónde dejar a sus hijos para poder ir a trabajar. Con eso de que no cuentan con guardería, que se supone, los patrones tienen que poner guarderías para sus trabajadoras, más que nada. De acuerdo con María Herrera Verduzco, trabajadora social del Instituto Mexicano del Seguro Social en San Quintín, en el Valle hay una guardería para 17.000 personas derechohabientes de la región, la cual presta un servicio totalmente gratuito, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, y asegura que tienen a su cuidado 88 niñas y niños de hasta 3 años de edad, de madres trabajadoras, incluso del campo. Sin embargo, de acuerdo con el personal de esta guardería, solo uno de esos menores es hijo de una jornalera, y posiblemente no habría espacio para más, ya que el cupo está saturado. Si bien, las trabajadoras pueden inscribir a la niña o al niño en cualquiera de las 5 instancias infantiles que hay en el valle. Sin embargo, en algunas comunidades mantienen a los menores en pequeños cuartos de madera montados en llantas negras a pesar de los apoyos federales. Margarita Cruz Cruz, directora de la Casa de la Mujer Indígena, apoyó el llamado del movimiento jornalero y urgió que se creen más guarderías en la zona, ya que las trabajadoras, además de enfrentar la explotación laboral en los campos, quedan a cargo del cuidado de las y los niños, más aún si los esposos emigran hacia Estados Unidos en busca de mejores sueldos. Luego de consultar a diferentes trabajadoras de San Quintín, CIMAC Noticias constató que la mayoría de las jornaleras no tienen un lugar seguro para dejar a su descendencia mientras ellas se van al campo desde las 5 de la mañana. Tal es el caso de Morelia Rodríguez de Jesús, indígena triqui de 18 años de edad, madre de un niño y ahora embarazada. Escuchemos su testimonio. Sí, tienes que pagar para que los cuiden, pero yo lo dejo con mi tía. Ya cuando esté grande el bebé, pues a ver, voy a ir a buscar trabajo ahí en las tiendas o en una parte de... Algunas vecinas, todas ellas mujeres que dejaron de trabajar en el campo por alguna enfermedad, asumen la responsabilidad de cuidar hasta 5 niñas y niños a cambio de que en su momento cuiden a los suyos o las madres las acompañen a sus citas médicas. Aquí no hay guardería, nomás lo que hay es buscar a la señora que cuida a los niños nomás para que puedan trabajar. Guardería no tenemos. Otras mujeres, en especial las jóvenes, alquilan su tiempo libre para cuidar niñas y niños, pero con un costo de hasta 50 pesos, lo que representa prácticamente la mitad del salario diario de una jornalera. En el caso de las niñas y los niños mayores de 3 años de edad, las familias se ven obligadas muchas veces a dejarlos solos, bajo el cuidado de la comunidad o encerrados en sus casas. Por esto, decenas de niñas y niños juegan en las calles empedradas de las comunidades hasta que sus madres regresan de los campos agrícolas. Sus padres, en algunos casos, emigraron temporalmente a Estados Unidos o Canadá para buscar mejores ingresos en la pizca con sueldos de hasta $14 por hora, equivalentes a 214 pesos mexicanos. Desde México, para Informativo Voces Nuestras, con información de Angélica Soto, informó Gabriela Godínez, CIMAC Noticias.